Querido niño, tus bracitos son la red del puro amor. Lindo niño, tu boquita, más graciosa que la rosa, y tus labios encendidos, más purpúreos que el clavel. Lindo niño, me arrebatas, lindo niño, yo te adoro. Lindo niño, mi tesoro, para siempre tú serás. Son la red de puro amor. Mil pintadas abecillas te alababan sin cesar, con sus dulces melodías y sus cantos sin igual. Gloria a Dios en las alturas donde ostenta su poder. Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz. Niño, tus ojuelos son dos astros en los cielos. Lindo niño, tus bracitos son la red del puro amor. Lindo niño, tu boquita, más graciosa que una rosa, y tus labios encendidos, más purpúreos que un clavel. Lindo niño, me arrebatas, lindo niño, yo te adoro. Lindo niño, mi tesoro, para siempre tú serás.